Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Retransmite en la Hora Magallanera, Radio Maracay 930 AM en Aragua, La Voz de Carabobo 1040 AM, Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM en Valencia, la tierra de los navegantes del Magallanes. Radio Puerto Cabello 1290 104.1 FM en Puerto Cabello. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara. Radio Universo 730 AM en Barquisimeto. 102.7 Ven FM en Puerto La Cruz. Ola 89.5 FM en la isla de Margarita. Sonora 99.3 FM en Maturín. Líder 100.5 FM en Punto Fijo. Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar. Excelente 107.9 FM en Upata. Aurífera 102.1 FM en Tumeremo, Estado Bolívar. Primogénita 106.1 FM en Cumaná. Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita. Espacio 88.3 FM en San Carlos. Y Urbana 102.9 FM en el estado Yaracuy. También pueden sintonizar la Hora Magallanera en la red a través de www.telenavegante.net y en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. La venezolana de Seguros y Vida Compañía Anónima, te aseguramos cosas buenas. En la Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Repuestos Volkswagen Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. Viaja seguro y obtén las vacaciones que tanto mereces con Turismo JC Pásquez. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. El saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles, la producción de José Luis Oviedo. Les saludamos Giner García y Carlos Feo hoy en la Hora Magallanera. Recuerden que también pueden sintonizarnos en la red por www.telenavegante.net, en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com y también en la página oficial del Magallanes, magallanesbbc.com.be. Nuestros puntos de contacto, arroba Hora Magallanera, el Twitter del programa, arroba GinerGR, el Twitter de Giner García, y el de un servidor, arroba CarlitosFeo19. Un placer, como siempre, estar con ustedes hoy miércoles en la Hora Magallanera. Magallanes jugó el pasado día lunes allá en la isla de Margarita contra los Bravos, y ayer un juego reprogramado contra el equipo de los Tigres de Aragua. Y para hablar, por supuesto, un poco acerca del equipo junto a Giner en esta primera parte, yo no sé, Giner, a mí me preocupan más los equipos que tienen problemas de picheo y que están bateando mucho, que los equipos como Magallanes al principio de la temporada, que estaban lanzando bien y que no estaban bateando, porque los batazos siempre de alguna manera comienzan a salir, y eso quedó demostrado en la isla de Margarita. Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches, queridos amigos. Un placer estar de vuelta con todos ustedes. Y mira, en efecto, yo creo que una de las cosas en las cuales hicimos énfasis durante buena parte de este primer tercio de temporada es que el picheo del Magallanes en líneas generales estaba funcionando, igual la defensa, pero que el bateo había sido muy improductivo, había fallado constantemente con gente en circulación, muy pocos extra bases para el Magallanes, pero también hacíamos énfasis en que varios peloteros importantes del equipo estaban muy por debajo del nivel esperado, porque tú puedes suponer que un jugador tiene una mala temporada o que vive un mal momento, pero cuando tú encuentras a Fran Díaz, a Mario Lizón, a Adonis García, a Lufor bateando 200, 220, con 3, 4 carreras remolcadas en 15, 16 juegos, evidentemente que cada uno de ellos está muy por debajo de lo que suelen hacer. Entonces, ¿qué puedes esperar tú? Que en un momento dado comiencen a recuperarse, ¿no? Quizás a lo mejor no van a tener una temporada al mismo nivel de las anteriores. El caso de Mario Lizón, repetir 16 cuadrangulares es algo que no es fácil de hacerlo, pero tú sabes que son peloteros que tarde o temprano van a comenzar a producir. Y eso justamente es lo que venimos observando dentro del equipo del Magallanes. Y fíjate, el béisbol es tan complicado que Magallanes comenzó a producir justo cuando Mario Lizón tuvo que salir de acción por una lesión. Como ustedes ya saben, Mario no está en el roster del Magallanes para la presente semana. Y Adonis García ha estado sin actuar en los últimos tres juegos del equipo de los Navegantes del Magallanes. Pero esto coincidió con que Lufor recuperara su buen momento bateador, llegó a bajar hasta 220 luego de fallar hasta en 19 turnos de manera consecutiva, y entonces el almirante, en vez de andarlo colocando de octavo, de noveno, de séptimo, de quinto, lo ha establecido ya como segundo en el line-up, donde ha rendido mucho. Ha establecido a Ronnie Cedeño también como abridor en el line-up, y un par de peloteros que uno puede suponer van a batear en esta liga, como Chris Domínguez, a quien vamos a escuchar en la segunda parte del programa acá en La Hora Magallanera, y Fran Díaz, quien viene de una tremenda temporada en México. Uno siempre puede suponer que ellos iban a batear, han comenzado a batear, y casualmente cuando Lizón se lastima, cuando Adonis García tiene tres encuentros sin jugar, comienzan a producir. Fran Díaz comienza a producir, Chris Domínguez, y Lufor ha recuperado el buen momento bateador, y Lufor es uno de esos bateadores que puede hacer de todo y está en la parte alta de la alineación. Entonces el equipo de Magallanes ha comenzado a fabricar las carreras con el grupo con el que cuenta el manager Carlos García hasta este momento, por supuesto esperando nuevas incorporaciones, y los lanzadores se han mantenido haciendo un trabajo bastante bueno. Entonces todo eso ha comenzado a revertir una situación que llegó a ser un poco angustiosa, como llegamos a comentarlo en el final de una transmisión, y el equipo ha comenzado a ganar los juegos de pelota. Pero fíjate el caso de Fran Díaz. Fran Díaz es un pelotero del cual, si bien es cierto, quizás Fran Díaz no sea el mismo que en una época con Pastor a los Llanos y con Bravos de Margarita, era uno de los toleteros más temidos del circuito. Fran Díaz sigue siendo un pelotero del cual tú puedes aspirar cosas importantes, puedes aspirar sobre todo en esta parte de la campaña que te ayude muchísimo. Y Fran estaba en una situación en la cual le tocaron muchos turnos importantes, muchos turnos con gente en circulación en posición anotadora, y ni siquiera podía producir un fly a los jardines para traer una carrera desde tercera. Pero eso evidentemente que no es el Fran Díaz que remolcó más de 100 carreras en México. Por otra parte, tú hablabas del picheo, y yo creo que vale la pena destacar mucho el trabajo de Orangel Arenas. Y digo esto porque Magallanes está en una temporada en la cual Arenas y David Martínez son importantes desde el punto de vista de que Magallanes no tiene, para lo que es la parte de lanzadores abridores criollos, no tiene mucha profundidad. Lamentablemente no va a estar con el equipo Eduardo Rodríguez. Pedro Hernández todavía vamos a extrañar su debut en la liga. Se habló de una oportunidad de Félix Durón, también está descartado. Entonces, ¿quiénes quedan? Orangel Arenas y David Martínez. Martínez ha hecho un trabajo aceptable, pero Arenas, que en principio no comenzó en la rotación, ha sido uno de los lanzadores más dominantes del Magallanes. En cada una de sus aperturas ha lanzado de manera muy efectiva, le ha dado 5 innings al manager Carlos García, y eso se está viendo como uno de los puntos en la recuperación del conjunto de los Navegantes. Porque tú de Dustin Richardson, del propio Anthony Leroux, puedes esperar algo parecido a lo que han venido haciendo. Pero en el caso de Orangel Arenas es una adición importante, es un plus que se está viendo en la temporada, que yo creo que vale la pena destacar como parte de la recuperación del equipo. Claro, y lo de Ángel Arenas tiende a ser más importante aún cuando Magallanes repite a quien fuese su mejor pitcher la temporada anterior, como Mitch Lifley, y este sale lastimado, ¿no? No sabemos hasta qué punto Lifley va a estar fuera del equipo, si va a poder regresar o no en esta temporada. Entonces el surgimiento de Ángel Arenas, sin duda alguna, ha sido algo importante. Pero cuando se habla del equipo Navegante del Magallanes, siempre tenemos que estar girando también en torno a nuevas incorporaciones. Magallanes ya para esta semana espera, llegue en el país. Andrés Eloy Blanco, de hecho, ya está en Valencia. Andy Chávez debe debutar por ahí el 19, 20 de noviembre, al igual que Rundet Odor. Pero como decíamos también, Jenner, en una transmisión anterior, el campeonato no se detiene, el campeonato sigue andando. Además, estos peloteros, y tenemos el ejemplo de Juan Rivera, quien es un gran bateador, y cómo le costó a Juan comenzar comenzar a producir con la campaña. Este tipo de pelotero no es que llega y ya pone, que comienza a batear, comienza a rendir, sino que generalmente se lleva en un tiempo. Por eso es que es importante lo que ha ocurrido en los últimos días con el equipo de los Navegantes del Magallanes, porque estos juegos de pelota sin duda hay que ganarlos para que cuando esté la plantilla ya completamente establecida, entonces se tenga el rendimiento óptimo ya mirando hacia la postemporada. Y hay otro aspecto que yo creo que también tenemos que mencionar. Al comienzo de la temporada vimos la utilización de 8, 9, 10, 11 lanzadores por juego. Y la situación ha venido cambiando. Los abridores le están dando al Magallanes 5, 6 innings. Y entonces eso te permite ordenar tu bullpen. Ya tú sabes que para el último tercio vas a traer a José Flores, a Jesús Sánchez, el propio Joel Hernández. Tienes a Hassan Pena para terminar los juegos de pelota, pero también entonces puedes ordenar los zurdos. Gabriel García es el primer zurdo, Jesús Martínez quizás te lo guardas para ese tipo de zurdos especiales, un Corey Aldridge en una situación importante. Claro, un zurdo que no lo vayan a quitar, como ocurrió el pasado domingo con David Peralta, y que no sea un bateador que se pueda parar a la derecha, porque le han bateado muchísimo a Martínez a la derecha, pero ha hecho out a todos los zurdos a los que ha enfrentado. Y Mijares, poco a poco, yo creo que se va a ir desarrollando como un zurdo que puede ir más allá. Porque Mijares creo que está, que es ese tipo de lanzador, por su condición, por su inactividad, que va a ir de menos a más. Y a medida que transcurra el campeonato, que él vaya terminando de adquirir forma, de regresar al nivel que una vez tuvo, José Mijares te va a dar la posibilidad de utilizarlo en situaciones distintas. No solo contra un zurdo, sino que a lo mejor viene un zurdo, lo traes, después viene un derecho, uno o dos derechos, pero más adelante otro zurdo y lo vas a extender un poquito para sacarle mayor provecho. Por supuesto que también hace falta de Olis Guerra, lamentablemente de Olis Guerra se lastimó un costado luego de su primera salida. Es un pitcher fundamental en la estructura del Magallanes, lo ha sido en los dos últimos años, y una vez que de Olis Guerra regrese de la lista de los 14 días, va a ser parte importante para darle más profundidad todavía a ese bullpen, porque si las cosas salen bien, tú tendrías apenas para el noveno, Guerra para el octavo, y entonces puedes jugar entre el sexto y el séptimo con Flores, Sánchez, Mijares, Martínez y compañía. Es que yo pienso, Jenner, que cuando Magallanes sale de Robert Corecki, hubo mala suerte con Robert Corecki. Ustedes escucharon a Carlos García de cierta manera frustrado la semana pasada en la hora magallanera. Carlos decía, caramba, ese es un pitcher que se lo ganamos a unos cuantos equipos en Venezuela y unos cuantos equipos en el área del Caribe, y lamentablemente no pudo hacer el trabajo. Cuando Carlos reestructura, y eso no lo hizo de un solo golpe, tuvo que ir poco a poco probando, y entonces ya tiene establecido a Pena como el cerrador, a Flores como el pitcher del octavo inning, y a Jesús Sánchez y a José Mijares como principales lanzadores para el inning número 7, con los zurdos de la manera como hemos estado hablando, además de que está J. Morris, un pitcher del cual yo espero mucho más de lo que ha dado. Y por ahí viene Carlos Enrique Hernández también. Así es, entonces ya por allí ya podemos hablar de un equipo que tiene tipos como Dustin Richardson, como Anthony Leroux, como Bobby Blevins, como David Martínez y como Orángel Arenas, que con darle 5 innings al manager Carlos García puede poner al equipo Magallanes encaminado en cada uno de los juegos. Con todo y los problemas que hubo al principio de la temporada, con esos problemas para poder batear, para producir las carreras, Magallanes está en lugares de clasificación y ha podido incluso estar un poco mejor si Robert Corecki no hubiese fallado en un par de oportunidades que tenía para salvar. Pero bueno, como te decía, Jenner, vamos a hablar de las incorporaciones, porque un equipo con el Magallanes, con una nómina tan espectacular de peloteros que lamentablemente no hemos podido ver mucho tiempo acá en Venezuela, el caso del Tuve, porque han comenzado a jugar acá y de repente han llegado al estrellato en el béisbol de las grandes ligas, siempre las incorporaciones son importantes en el equipo Magallanes. Las incorporaciones en esta liga son muy importantes, ¿no? Esa es la dinámica del béisbol venezolano. Quizás el primero que va a poder incorporarse, Andrés Eloy Blanco, probablemente la próxima semana. Ya Andrés Eloy está entrenando en Valencia. Hoy van a arribar o deben estar arribando Andy Chávez y Ezequiel Carrera. Indies para debutar 19, 20, alrededor de esa fecha, probablemente carrera un poquito antes, pero eso hay que definirlo. Primero, por supuesto, tiene que integrarse al equipo. Rudnet Odor es esperado pasado mañana en Valencia para comenzar a entrenar, y se habla probablemente el día 18, el día de la chinita. Maracaibo, Odor es zuliano, todos esos ingredientes siempre hay que tomarlos en consideración, y es probable entonces que Odor pueda debutar ese día con el equipo. Por otra parte, ayer Magallanes recibió a Josh Lowey, pitcher derecho, abridor. Hoy debe estar, o mañana debe estar recibiendo a Romy Lewis, un zurdo que es relevista. Y más adelante, para el día 10, va a llegar Alex Burnett, que es otro pitcher relevista, un lanzador con experiencia en grandes ligas con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Y yo creo que la tendencia a la larga, Carlos, va a ser con las incorporaciones de Andrés Eloy Blanco, de Ezequiel Carrera, de Andy Chávez, el regreso de Ramón Hernández, que es esperado para que esta misma semana esté disponible para el manager Carlos García. La tendencia va a ser ir reforzando el picheo con nuevos lanzadores importados. Es decir, Magallanes en este momento tiene 4 peloteros de posición importados, pero yo creo que de allí se van a sacrificar 2 para darle cabida a 2 nuevos lanzadores. Bueno, en la entrevista de Chris Domínguez van a escuchar, el mismo Chris Domínguez nos dice su fecha de partida, la cual no conocíamos, pero va a tener que ver un poquito con las incorporaciones. Allí no se va a sufrir, digamos, en la nómina de importado del Magallanes, porque Chris Domínguez se va a ir coincidiendo con las llegadas tanto de Andy Chávez como de Ezequiel Carrera. Pero está el caso de los otros 3 importados. Es muy claro, y no me tilden de antipático ni nada por el estilo, que Jake Opitz le quedan pocos días en el equipo Magallanes. Jake Opitz no tiene ningún tipo de cabida al momento en que esté Andrés Eloy Blanco, al momento en que esté Rudnet Odor también reportándose al equipo. Yo creo que se le va a acabar el tiempo de juego a Jake Opitz, quien ha hecho un trabajo bastante bueno para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Pero ¿qué va a pasar con Luforio Adonis García? Porque, por ejemplo, Adonis García, aparte de que conoce la liga, yo soy de los que cree que él no ha rendido lo que él nos tiene acostumbrado, porque ha tenido que cargar mucho más peso del que él debería cargar en el planteamiento inicial del equipo del Magallanes. Es decir, Adonis es un pelotero que puede jugar en los 3 jardines, que juega una tercera y una segunda realmente extraordinaria, y además es un bateador oportuno. ¿Qué pasa? Que cuando llegó la crisis del Magallanes, cargaron a Lizón, cargaron a Adonis García, y ambos tuvieron muchos problemas para producir. Pero también está el caso de Lou Ford, que es un pelotero realmente de esta liga. ¿Qué crees tú, Gino, que pueda pasar con estos jugadores? Repito, van a escuchar al propio Domínguez decir cuándo es la fecha, cuando en que terminará de jugar en Venezuela. Van a escuchar a nosotros pensamos que Opitz ya no va a tener más oportunidades, pero Lufor y Adonis García. Bueno, Adonis García tiene varios elementos a su favor. Primero, la versatilidad. No solo puede jugar en los jardines, puede jugar en tercera y en segunda, como tú lo acabas de mencionar, y eso te abre te da una ventaja, ¿no? Porque el año pasado lo vimos mucho tiempo en segunda base. En años anteriores lo hemos visto en tercera. Entonces yo creo que Adonis García tiene un punto de ventaja con respecto a los demás, que es innegable. Yo estoy de acuerdo contigo con Opitz. Hemos visto a un pelotero por encima de lo que yo esperaba, y tengo que ser sincero, sin ningún tipo de duda. Sí, muy por encima. Y además Opitz juega con ganas, juega con intensidad. Eso ha agradado, ¿no? Dentro de su actitud ha agradado mucho. Pero creo que no tiene cabida dentro del equipo cuando se incorporen peloteros como Odor, Andrés Eloy Blanco, quizás Jonathan Herrera un poquito más adelante. Ford, ese es el caso más complicado. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el cual Magallanes va a tener a Andy Chávez, a Ezequiel Carrera, a Juan Rivera, a Fran Díaz y Adonis García. Entonces, estás hablando de 5 que pueden jugar los jardines. Probablemente Ford no tenga cabida dentro de ese conjunto, pero es un pelotero, como tú lo llamas, ideal para el Caribe. Se faja, es un buen jugador, te puede dar muchas cosas, te da defensa, te da habilidad en el plato, es oportuno. Entonces, bueno, es ese tipo de pelotero con el cual vas a tener que tomar una decisión muy bien pensada y basada en lo que tengas en el momento, ¿no? Cuando ya estén todos aquí, Andy, Ezequiel, cuando estén completamente en forma, tendrás que tomar una decisión muy, muy bien pensada, como lo hiciste el año pasado al comienzo del round robin. Ford no tenía cabida dentro del equipo y Magallanes hizo un movimiento que fue tan interesante, el mandar a Ford a República Dominicana por Dustin Richardson, una especie de canje que se hizo con las Águilas del Cibao. Bueno, para cerrar esta parte, ¿no? Un tema álgido y que me hace siempre recordar a todos mis oyentes acá en la Hora Magallanera y durante todo el año. Bueno, ¿hasta cuándo Magallanes con los catchers? Más catchers para el Magallanes. Y yo me río y les explico que eso no es verdad en la práctica. Tomás Telis, lo escucharon acá en la Hora Magallanera, probablemente esté hasta mediados del mes de noviembre jugando nada más en Venezuela, y hay dudas razonables que nos pueden hacer pensar que Cervelli no vaya a jugar en Venezuela y que probablemente Robinson Chirino tampoco pueda actuar en Venezuela. Entonces, como todo el mundo en la Hora Magallanera siempre me dice, más catchers, ¿hasta cuándo catchers? ¿Es un equipo de catchers? Bueno, yo te voy a soltar esta bombita aquí, Jenner. ¿Quién va a catchar en el Magallanes cuando ya Tomás Telis tenga que dejar de actuar en la liga? Bueno, te extraña que Magallanes termine trayendo de importado, ¿no? Un momento dado. Ojalá que no sea así. El caso con Robinson Chirinos es que Texas no quiere que juegue en Venezuela. Robinson está tratando de gestionar algunos encuentros, pero probablemente sean un puñado y para el mes de diciembre. Si eso es así, por lo menos hay una alternativa para el resto de la ronda eliminatoria, pero en este momento hay una marcada interrogante con respecto a la posibilidad de que Robinson Chirinos juegue en Venezuela. O sea que no es un equipo de catcher Magallanes, como dicen los fanáticos, ¿no? Por supuesto que no. Y en este béisbol tú puedes tener no solo los catchers, tú puedes tener 4 shortstop y en un momento dado no tienes a ninguno. Y quedarían Carlos Maldonado y no. ¿Por qué no mencionamos a Ramón Hernández? Recuerden que Ramón Hernández fue operado de una rodilla, se lastimó la otra rodilla al inicio de la campaña y en este momento no vemos a Ramón Hernández como un catcher de 3 o 4 juegos a la semana con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Por eso traemos este tema a colación, que seguramente dará mucho de qué hablar con el avance de la campaña. Estamos en la Hora Magallanera. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, la del programa arroba Hora Magallanera, la de Jenner García arroba Jenner GR, la de un servidor arroba Carlitos Feo 19. Al final del programa, con muchísimo gusto, estaremos respondiendo sus inquietudes. En la segunda parte estará con nosotros Cris Domínguez en la Hora Magallanera, y en la tercera parte, grábenlo, porque quedó de colección, 2 leyendas magallaneras, 2 grandes lanzadores, de los mejores relevistas en la historia del equipo. Hoy, 2 leyendas magallaneras en la Hora Magallanera. Vamos a dejarles allí ese suspenso hasta que llegue el tercer corte. Nosotros, mis amigos, vamos con publicidad y en breve regresaremos con mucho más. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en arroba DirecTV Sports VE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. En Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la Avenida Sublet, entre Avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes. También los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Porque tu salud Tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. En todo el mundo, un doble play es cuando se hacen dos outs en una misma jugada. Pero en Venezuela también es cuando un pana le está echando los perros a dos chicas al mismo tiempo. Cuando nos pasa algo inesperado, decimos que nos dejaron fuera de base. Y cuando pensamos en un snack que lo tenga todo, pedimos un triple play de Munchi. Venezuela es béisbol y el béisbol es Munchi. Vive esta temporada con tus panas, así no sean de tu equipo, porque en el béisbol lo que importa es compartir. ¡Qué Munchi! Este momento. RPTV y Turismo JC Pásquez te llevan a Maracaibo en la Feria de la Chinita para la serie entre los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia. Ven con nosotros con los mejores combos, transporte, boletos aéreos, entradas a los juegos y hospedaje de lujo. Información por el 0426-125-3604 y por nuestras cuentas de Twitter, arroba RPTV-Venezuela y arroba TurisJC Pásquez. Te esperamos en Maracaibo en la Feria de la Chinita con RPTV y Turismo JC Pásquez. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes 750 AM. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Hora Magallanera, arroba GinerGR o arroba CarlitosFeo19. Cris Domínguez, un pelotero importado que llegó con buenas credenciales a nuestra liga, ha estado bateando bastante bien a pesar de que todavía no aparecen los cuadrangulares, no ha podido levantar la pelota Cris Domínguez, pero ha sido un factor importante tanto a la ofensiva como en la defensa del Magallanes en los últimos juegos. Cris Domínguez en La Hora Magallanera. Bien, para nosotros un placer recibir en La Hora Magallanera a Cris Domínguez, uno de los importados del equipo en esta temporada. Cris, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Bueno, ¿qué te ha parecido la liga, no? En lo que has podido ver hasta ahora. Me gusta, la liga es bien, bien competitiva y nada, hasta ahora hay muchos equipos aquí que son buenos y tienen buenos peloteros. ¿Te esperabas una liga así tan competitiva como esta? Bueno, me dijeron que era competitiva, eso sí, ya lo esperaba. So. Mira, es verdad que Machi y Sandoval tuvieron mucho que ver en que tú vinieras a jugar acá con el Magallanes. Sí, Machi fue el que llamó y habló para mí, pero él me dijo nada de buena cosa del equipo y de la ciudad. La experiencia, por ejemplo, de jugar en esta liga, Cris, con tanta gente en las tribunas, hoy, por ejemplo, ten la seguridad de que acá está todo vendido para ver el juego entre Magallanes y Aragua. Uh-huh. No, sí, así son todos los juegos y se espera así, la gente viene y se divierten y para nosotros y para mí es una cosa bonita. Tú sabes que Magallanes es un fenómeno que yo no sé en cuántas partes del mundo se puede ver eso, pero hoy, por ejemplo, Magallanes juega acá como visitador, pero probablemente tenga más gente en la tribuna que el otro equipo. Sí, eso es lo que me dijeron. Hay muchos lugares que hay muchos fanáticos de nosotros y es un equipo bien popular. Para nosotros es una buena cosa jugar en diferentes lugares y tener tantos fanáticos. Caracas Magallanes, ¿cómo lo viviste? Me encantaba el juego ese y nada, ahora jugamos en unos cuantos días jugamos contra ellos otra vez y vamos a ver, es una serie bien buena y contra ellos siempre es duro tu juego contra ellos. ¿Qué aspecto de tu juego, Cris, piensas puedes mejorar con tu actuación en el béisbol invernal? Siempre hay algo que se puede mejorar y para mí ganar es primero, pero también es ayudar y también es trabajar en cositas que se puede trabajar. Y en bateo, en defensa. Cris, precisamente hablando de tu defensa, te hemos visto en el jardín derecho, te hemos visto jugar primera. ¿Qué posición te sientes más cómodo?

Cuando comienza la temporada de béisbol, todo es béisbol. Por ejemplo, para pedirle un pana que te den munchi, dices, píchame uno ahí. Si alguien te regala unas tocineticas munchi, dices, me la pusiste bombita. Y si vas a casa de tu novia a ver una película y no llevas una bolsa de chicharrón son criollo, estás ponchado. Esta temporada, prepárate con munchi para vivir al máximo cada carrera atrapada y hasta un extra inning para que también digas, ¡qué munchi este momento! RPTV y Turismo JC Pásquez te llevan a Maracaibo en la Feria de la Chinita para la serie entre los navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia. Ven con nosotros con los mejores combos, bien, una leyenda magallanera, boletos aéreos, entradas a los juegos y hospedaje de lujo. Información por el 0426-125-3604 y por nuestras cuentas de Twitter @RPTV-Venezuela y @TurisJC Pásquez. Te esperamos en Maracaibo en la Feria de la Chinita con RPTV y Turismo JC Pásquez. Ya comenzó la pelota y la emoción magallanera va viento en popa. Está bateando Carlos Pérez, largo por el centro, Orra a la espalda por, se va y salta y atrapa de manera espectacular Lufón en el jardín central para el último out. Familia, cómo se goza ganando. El envío, toca por tercera, perfecto. Tiene que tirar a primera y la mete en el rifle. Viene anotando en carrera. José Rondón va para segundo, el corredor se le cayó el camarero. Y ahora también viene para la goma Lufor. Y se va arriba el Magallanes, 3-2. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, bicampeones de Venezuela. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. La fuerza de la unión. Fuerza que nos une, fuerza que se expresa, fuerza que nos activa. Todas las madrugadas usted me escuchó diciendo, ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Bueno, ahora queda más claro, ¿cuál es la fuerza? Como dice nuestro himno, la fuerza es la unión. De lunes a viernes, a las 5:30 de la mañana, Chuo Torrealba, secretario general de la MUD, en Unidad, la fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. No puedes dormir bien, te duelen los músculos, tu estado de humor raya lo insoportable, no tienes tiempo para nada. Conoce una fórmula mágica que sí cambia todo. Muévete por tu salud, todo se puede. Escucha a Mayra Prado de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Todo se puede, solo por RCR 750 AM. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Regresamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, @HoraMagallanera, @GinerGR y @CarlitosFeo19 para que estén en contacto con nosotros en el programa. De lujo esta tercera parte, dos leyendas magallaneras. Comenzamos con José Villa en Leyendas Magallaneras. Leyendas Magallaneras en La Hora Magallanera. Bien, una leyenda magallanera en La Hora Magallanera. Para nosotros un placer dar la bienvenida a esta sección a José Villa, uno de los lanzadores con más apariciones en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pancho, muchas gracias por estar con nosotros en Leyendas Magallaneras. ¿Cómo llegó y cuándo José Villa al equipo navegante del Magallanes? Bueno, primeramente, pues, gracias y saludos pues, a ti, Carlos Feo, por esta entrevista. Bueno, las cosas, como dice, salieron de improviso porque estaba jugando en Maracaibo y me vieron por allá y me recomendaron que me vieran aquí cuando estaba el señor Alfredo Guadarrama de gerente de los navegantes de Magallanes, y me hicieron un trayado, que estaba también aquí, me recuerdo, Chingo Ortega, y estaba Carlos Loreto, y desde que me vieron me firmaron. Estuve entrenando en el equipo grande hasta la última hora que fui bajado y fui enviado a la Liga Paralela cuando se empezó por los lados de San Cristóbal, que nosotros estábamos en Rubio. Pancho, ¿cuál crees tú fue tu mejor momento en el terreno de juego con el Magallanes? Te voy a decir que yo tuve muchos momentos muy buenos. O sea, hay un año que pues, para mí fue el mejor, que gané 9 juegos, pero ese, yo digo, siempre he dicho que ese es el año peor que fue para mí, porque fue al final que fue que me enderecé y que tuve el año más malo en el sentido de la efectividad, que tuve sobre 5 en efectividad, pero gracias a Dios fui el líder con el juego ganado con Benigno Placer, que fue novato del año ese año. Una última, Pancho. Hoy en día, en tu vida personal, tus familiares, ¿qué significa Magallanes? No, Magallanes ha sido lo más grande para mí, tanto para mi familia como para mí, pues, que fueron los que me dieron la oportunidad de darme a conocerla a nivel nacional. Y en cualquier parte que estoy, siempre le doy las gracias, pues, a la béisbol y a los navegantes de Magallanes por haber llegado a donde fue y lo que hice, tanto para mi familia y lo que di por los navegantes del Magallanes. Les estamos presentando La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en su día. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en @DirecTVSportsVE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. En Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la Avenida Sublet, entre Avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes, también los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Porque tu salud, tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. Cuando llega el béisbol es la temporada de compartir tus munchi, incluso con el que va por el equipo contrario. Es la temporada de quedarte disfónico de tanto gritar y de tener como uniforme la camisa de tu equipo. Es la temporada de tomarte selfies en el estadio, de silbar fuerte para llamar al vendedor de munchi y reunirte a ver los juegos en casa de tus panas. En el béisbol lo importante es compartir. ¡Qué munchi este momento! RPTV y Turismo JC Pásquez te llevan a Maracaibo en la Feria de la Chinita para la serie entre los navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia. Ven con nosotros con los mejores combos, transporte, boletos aéreos, entradas a los juegos y hospedaje de lujo. Información por el 0426-125-3604 y por nuestras cuentas de Twitter, arroba RPTV-Venezuela y arroba TurisJC Pásquez. Te esperamos en Maracaibo en la Feria de la Chinita con RPTV y Turismo JC Pásquez. Análisis de jugadas, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Bien, escucharon entonces a José Villa, una de las grandes figuras definitivamente del Magallanes. Quizás Villa no tenga el renombre de algunos otros jugadores de la época, sobre todo esa época de muchos triunfos para el Magallanes en los 90, pero fue uno de esos lanzadores incansables con mucha efectividad en nuestro circuito y que además también ayudó en la transición entre el Magallanes de los años 80, o Magallanes que no ganó campeonatos en esa década, hacia el Magallanes de los 90, que se convirtió en uno de los equipos más ganadores y más consistentes de esa época. Así que José Villa, la próxima semana vamos a tener a otro de los grandes lanzadores de la historia del Magallanes dentro de nuestro espacio Leyendas Magallaneras, y ahora vamos entonces a darle cabida a sus llamadas a través del 482-9750, también pueden contactarnos a través de nuestra cuenta de Twitter, GinerGR, para que planteen sus preguntas, sus inquietudes acerca del equipo de los Navegantes del Magallanes. Por acá Javier Arteaga nos pregunta, ¿qué se sabe de Cervelli, Chirinos y Callaspo? ¿Hay alguna oportunidad de verlos jugar en esta campaña? De Francisco Cervelli en este momento no tenemos información. De Callaspo se va a incorporar al equipo más adelante, todavía no hay una fecha, pero el contacto que ha tenido el equipo con Alberto Callaspo indica que él va a jugar tal cual como lo hizo en la campaña anterior. Y con respecto a Chirinos, que nos pregunta mucho por él, ciertamente hay algunas reservas en cuanto a la posibilidad de que Chirino pueda jugar con el equipo, porque los Rangers de Texas ya han anunciado que ese va a ser su receptor titular para la próxima campaña. Ellos no quieren que Chirino participe en nuestra pelota, pero el propio Robinson está haciendo el esfuerzo por ver si puede recibir el permiso, jugar aunque sea en el mes de diciembre, y si eso ocurre, por supuesto que va a ser muy importante para el conjunto de los Navegantes del Magallanes. Yanet Freitas nos dice, en sintonía de La Hora Magallanera, un oasis después de un fuerte día de trabajo. Besos para Carlitos y para Giner. Muchas gracias, Yanet, y gracias como siempre por tu sintonía. José Otero nos dice, Adonis García puede bajar a tercera y Ford debe mantenerse en los jardines, alternándose con Rivera y Díaz. Yo creo que, por supuesto, y eso ya lo conversábamos Carlitos y yo, es una opción la versatilidad de Adonis García, el poder jugar en segunda, en tercera y en los jardines, lo hace una pieza que debe mantenerse dentro del equipo. Además, confiamos en que el cubano va a recuperarse también desde el punto de vista ofensivo. Tenemos una llamada a través del 482-9750. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas noches, Jimmer. Por acá te habla Andy Chaló desde Maturín. Bienvenido, Andy. Sí, hermano, mira, bueno, primero, orgulloso 100% de ser magallanero, orgulloso de mi equipo, orgulloso de ustedes que hacen una excelente labor, y bueno, por supuesto, Carlito Feo, el mejor narrador de Venezuela, tú uno de los mejores comentaristas. Mi pregunta era la siguiente, Jimmer, yo quería saber si Montero iba a jugar, el que echa Montero, y si el relevista, ahí se me fue el nombre, hay un relevista muy bueno que nosotros adquirimos por cambio de los Tigres de Aragua, ya tiene tiempo que no juega en la liga, yo quería saber si iba a jugar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por participar y gracias por todo tu concepto hacia el circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes. Mira, en el caso de Montero es casi seguro que no pueda participar con el Magallanes por su estatus, por la exigencia de su posición, lo que significa ser el receptor regular en las grandes ligas, el contrato que tiene Miguel Montero, de manera que yo lo veo muy difícil, ¿no? En el caso de Montero, con respecto al relevista, no sé si te refieres a José Mijares, que ya ha estado lanzando con el equipo de los Navegantes, uno de los tres zurdos con los cuales cuenta en este momento el almirante Carlos García. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. Le habla Edwin Matías de Catelamar. Bienvenido, hermano. Una pregunta sobre de qué se sabe de Johan Santana, si va a pichar esta temporada con el Navegante de Magallanes. Y bueno, lo único que le digo a esa fanaticada en el Navegante de Magallanes que tengan paciencia, porque sabemos que el equipo ha tenido mal comienzo, pero que ya no es la primera vez que hemos tenido ese mal comienzo, y hemos sabido superar esas adversidades, y bueno, y ahí tenemos dos títulos ya conseguidos consecutivamente, y bueno, vamos a luchar por el tercero, pues. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti por participar, en efecto, mira, hay que tener confianza, sobre todo porque a pesar de esa mala arrancada, el equipo ha estado en la clasificación, y yo creo que Magallanes va a mejorar con varias incorporaciones que va a tener el equipo en este mes de noviembre, ¿no? Entonces yo creo que en este aspecto es importante tomar en cuenta que Magallanes va a fortalecerse, los Navegantes tienen varios peloteros que se van a incorporar, y eso va a ayudar a que Magallanes consiga la clasificación. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenas noches, Giner. Y adelante. Encantada de saludarte. Mi nombre es Karin y estoy bien. Muchas gracias, Karin. Estoy llamando porque, primero porque quiero que por favor me des respuesta de cómo va la salud de Mario Luzón, y también porque quiero felicitarte. Quiero decirte que eres una de las voces que me encanta de Radio Venezuela, y pedirte que por favor mañana cuando estén al aire saludes de mi parte a Carlos Bello, porque eso debería ser su apellido, Carlos Bello, y también al narrador Damaso Blanco. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Me encanta su sonrisa. Dile que si pueden regalarme una sonrisa mañana en la noche, se lo agradecería. Y dame, por favor, respuesta sobre la salud de Mario Luzón. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Dime, por favor, si la pérdida de anoche nos baja del lugar. Ok, ¿cómo no? Gracias. Sí, bueno, por supuesto que sí. Momentáneamente Magallanes baja al quinto puesto. Antes estaba en solitario, empatado con el equipo del Caracas, pero bueno, esos son los vaivenes, ¿no? Del día a día, las victorias y las derrotas. Por supuesto, le vamos a dar tu mensaje a Carlitos Bello, como dices tú, y al Big Leaguer Damaso Blanco, que muy probablemente te esté escuchando, porque ya en algunos minutos viene su programa La Esquina Caliente. Mario Luzón va a estar fuera el resto de esta semana. Él está haciendo una terapia. La buena noticia es que Mario no tiene un problema mayor, y con un poco de reposo con la terapia, ya la próxima semana, no sabemos qué día exactamente, pero la próxima semana debería regresar al line-up del Magallanes. Por otra parte, nos preguntaban sobre Johan Santana, quedó pendiente ese punto. Hoy en la prensa hay información acerca de Peter Greenberg, que es el agente de Johan Santana, diciendo que Johan todavía mantiene la esperanza de jugar este año con el equipo del Magallanes. Yo no lo veo muy fácil, porque la lesión que él tuvo es bastante exigente, el tendón de Aquiles. Por otra parte, bueno, tiene que sumar a esa recuperación del tendón de Aquiles, tiene que también terminar de rehabilitarse del hombro, cuyo proceso él no culminó este año en los Estados Unidos. Entonces no es fácil, no sé si el tiempo le dé a Johan Santana, pero si su agente dice que todavía mantiene la esperanza es porque hay una posibilidad. Vamos a ver cómo se desarrolla la evolución de Johan Santana. Tenemos un tiempo para una última llamada. Adelante, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Mientras tanto, vamos a leer aquí unos últimos mensajes en Twitter. Nos dicen Juan Guedes, si no tenemos catcher, ¿por qué se salió de Flores? Bueno, la pregunta es, ¿era Flores la solución en caso de que Magallanes no tenga catcher, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta que debemos hacer, ¿no? No sé si Flores era la respuesta que quisiera el equipo en caso de que, bueno, Telis termine su actuación, Chirinos no pueda jugar, no venga Cervelli, se presente esa coyuntura dentro del equipo de los Navegantes del Magallanes. Vamos a esperar a ver si puede jugar o no Robinson Chirinos, hasta dónde lo va a hacer Telis. y si va a incorporarse o no el también receptor Francisco Cervelli. Tenemos una última llamada, vamos a aprovechar a través del 482-9750. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Giner. Te habla Javier Arteaga de San Carlos Cojedes, territorio magallanero. Así es, bienvenido, Juan Carlos. Así, sí, porque Carlito siempre dice oriente magallanero, pero el llano también es magallanero, así totalmente. Es. No, bueno, estaba diciendo que estaba ya escuchando las otras llamadas y de verdad que yo siempre he dicho, bueno, como magallanero siempre, que tenemos un más arranque, pero por lo menos como el año pasado, que la defensa era un desastre, este año ha mejorado muchísimo la defensa, el picheo sigue ahí, lo que falta es el bateo oportuno, que se ha visto que unos juegos se ha podido batear, ayer no se pudo batear en los primeros innings, se dio su honrón, se perdió 3-2, se perdió bien, por decir, pero nada, el equipo va a levantar poco a poco. Eso seguro que estamos en el round robin. Y de ahí al tricampeonato. Saludos bien, allí a Carlitos y a Amazon. Bueno, muchas gracias, Javier. Y saludos a todo ese llano magallanero, como tú lo llamas. Un último mensaje en Twitter. Robert David nos dice, saludos desde Dublín, Irlanda. Magallanes para todo el mundo. Nos preguntan por Jonathan Herrera. Jonathan Herrera está terminando su proceso de rehabilitación en los Estados Unidos. También se espera que pueda incorporarse al Magallanes en este mes de noviembre. Así que eso es lo que está planteado. Recuerden, mañana Magallanes va a jugar con el equipo de los Leones del Caracas. También preguntan por Odor. Odor probablemente debute el día de la chinita y llegue a los Navegantes el próximo día viernes, es decir, pasado mañana. Así que mañana Magallanes frente al equipo de los Leones del Caracas en el Parque de la Ciudad Universitaria. Anthony Leroux frente a Boone Whiting el viernes, nuevamente frente al Caracas, pero en Valencia. David Martínez el sábado ante los Bravos en Valencia, Dustin Richardson, y el domingo en Barquisimeto frente al equipo de Cardenales de Lara estará lanzando Orangel Arenas. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Nuestra invitación para el próximo día lunes, cuando estaremos de vuelta con la Hora Magallanera. Se despide ustedes, Giner García. Sigan en sintonía de La Esquina Caliente con el Midleaguer Damaso Blanco. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Repuestos Volkswagen Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. Viaja seguro y obtén las vacaciones que tanto mereces con Turismo JC Pasques. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.